¿En qué me gusta gastar plata? Y no sé, en gustos personales, en regalos para gente que quiero. Yo creo que el toque ahora son los zapatos un poco, siempre que tienen que estar pulcros, impecables, y ahora se vienen mucho los colores. Así que con tazos de colores está bueno. Un detalle, no se necesita ser extravagante, un detalle levanta todo el resto. Y no ser personal.